El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Aunque mis ojos ya no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Comenzamos un nuevo año y está de más desearle feliz año 2021 a todos ustedes. Y como dice la canción, aunque no los puedo ver, yo sé que ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes, así como nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y glorificamos a nuestro Padre por la oportunidad que nos da de comenzar un nuevo año lleno de entusiasmo, lleno de fe, lleno de alegría para todos ustedes, teniendo esa fe poderosa en el Eterno. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como siempre, en este 2021, el pastor Johnny Quintero. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, porque seguimos despertando conciencia en este 2021, y yo espero realmente que todos ustedes las hayan celebrado muy bien estas festividades, en estas pues prácticamente largas vacaciones, ya que no hacía el programa desde hace casi 27 días, desde antes de la Navidad, el 18 de diciembre, si mal no recuerdo, fue el último programa. Y el viernes pasado repetimos el último programa del año para aquellos que no hayan tenido oportunidad de escucharlo en diciembre. Si ustedes nos quieren ubicar, estamos en las redes sociales, mis redes sociales personales, que ahorita están un poco cuestionadas, así que debemos orar al Eterno por esto, si debemos seguir usando las redes sociales o no, o cuidando de qué posteamos o no posteamos. En mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Johnny Quintero R. Y también, bueno, nos pueden ubicar en Facebook por mi nombre. Ahí no aparece pastor, simplemente Johnny Quintero. Pueden ver mi rostro con una mascarilla, un tapaboca por lo del COVID que seguimos. Y siempre cuando he salido he visto personas imprudentes que, aunque llevan la mascarilla, pues se bajan la mascarilla. Pedimos por favor desde este programa Por Amor a Ti que te cuides. Cuídate tú y cuidas a los demás. Miren que conozco muchas personas, incluso pastores, incluso hermanos en Cristo, que han enfermado. Gracias a Dios se han recuperado. Otros lamentablemente han fallecido. Y recordándole a todos ustedes que nuestras puertas y nuestra congregación estará abierta después que pase la pandemia. Y una buena noticia que nos dieron hace dos días más o menos atrás es que Venezuela aprobó la vacuna Sputnik, la vacuna rusa como emergencia y muy pronto la tendremos en nuestro país para que todos procedamos a vacunarnos. Sé que hay muchas teorías conspirativas, pero yo le pido a cada uno de ustedes que se informen bien a través de la prensa, a través de los expertos, a través de los especialistas, de los médicos. No crean todo lo que leen, tampoco rechacen todo lo que leen, pero nosotros tenemos a alguien que realmente nos puede orientar y nos puede guiar, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y tenemos hoy celebraciones, hoy viernes 15, el Día del Maestro. Felicitamos a todos estos abnegados maestros que en este momento de pandemia pues no pueden asistir a las aulas, se está en alguna discusión. Y recordamos que el día 15 de enero se instituyó como el Día Nacional del Maestro, decretado por el general Isaías Medina Angarita en reconocimiento a las luchas iniciadas por este gremio. También tenemos el Día Nacional del Compositor. Y tenemos también que el educador y compositor venezolano Vicente Emilio Sojo crea la Orquesta Sinfónica de Venezuela en 1930. Y hoy, aunque es una persona muy famosa, pero estadounidense, ahora que está de moda los Estados Unidos en las noticias, nació un día como hoy, un 15 de enero, Martin Luther King, en 1929, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista. Y bueno, continuando con el programa, tenemos, como siempre lo hemos tenido en estos últimos programas, desde hace un año prácticamente, y un poquito más, el versículo del día. Así que yo le pido a todos ustedes, mis queridos radiotiempistas, que busquen este versículo y lo estudiemos, porque es importante. Estamos comenzando un nuevo año y tenemos que recargar las pilas a pesar de las situaciones que podemos estar padeciendo o viviendo. En la nueva versión, la nueva traducción viviente, Isaías 43, 18, 19, se nos dice: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y es un versículo propicio, porque cuando te dice olvida todo eso, el tiempo pasado ya pasó, el 2020 ya terminó. Comenzamos un nuevo año, nuevas etapas, nuevas metas. ¿Y quién está con nosotros? Mayor es el que está contigo en este momento, mayor es el que está conmigo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que no juzga como juzga la gente, que no te critica como critica la gente, sino que te mira con amor, como es el nombre de este programa, por amor a ti. Y Él te dice en el versículo 18, pero olvida todo eso. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué sufriste? ¿Qué no sufriste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Olvida todo eso, porque no es nada comparado con lo que Dios, con lo que el Eterno, con lo que tu Salvador va a hacer por ti este año. Porque Él nos promete una vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que a veces malinterpretamos al Eterno y creemos lo que nos imaginamos. Ah, bueno, el Señor promete una vida de abundancia. ¡Wow! Se me va a llenar la cuenta bancaria de varios miles de dólares. Ahora que está de moda esto de la pseudo dolarización en Venezuela. Y creemos que esa es la abundancia. No, la abundancia es que tú vivas en tranquilidad, que tú vivas en paz, que tú vivas sin enemigo, que tú vivas aceptando a tu semejante, que tú vivas perdonando. Y el Señor va trayendo las bendiciones en cada esquina, cuando cruzamos, cuando tú sales a la calle y llega alguien y te saluda y te reconoce y te invita a un café. Esa es una bendición. O cuando tú vas y vas al supermercado y encuentras una oferta, por decirlo así, o tú tenías un dinero y te encontraste que resulta que por ahí te habías olvidado y encontraste que había el doble de ese dinero. Esas son bendiciones, porque en vez de comprar un kilo de arroz, compraste dos. Esa es la abundancia. ¿Y qué nos dice el Señor? Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. ¿Cuál es tu desierto? ¿Por cuál desierto pasaste en el 2020? ¿Cuáles fueron esos desiertos, esos problemas? Pues ahora, por fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Él, en ese nombre, nosotros declaramos bienestar para nuestra vida. Nosotros creemos, porque el Señor ya nos los promete. Él dice que convertirá el desierto, que ya no habrá sequedad, que habrá agua de vida, abundancia de vida, porque Él dice que creará ríos en la tierra árida y baldía. Así que te dejo esta promesa, porque nosotros los cristianos, a semejanza del mundo, tenemos la esperanza de un mundo mejor, del reino de Dios, pero que el reino de Dios comienza en este momento, comienza cuando aceptamos a Cristo Jesús, el reino de Dios, que aparentemente nos va mal, pero tenemos la esperanza. Y digo que aparentemente porque sabemos que tenemos un enemigo. Un enemigo que siempre está ahí para molestarte, para ponerte zancadilla, para ponerte en contra de tus familiares, de tus amigos. Y a veces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Como que todo me sale mal. No, sino que debes ejercer tu fe y tu poder y rechazar las flechas del enemigo, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes que están en las regiones celestes. Así que ten fe que este es tu año, este es mi año, porque nos apropiamos de las promesas del Eterno. Eso es la importancia de ser creyente. El mundo en este momento está en un caos a través de esta pandemia. Está en un caos porque nos informamos, pero nos bombardean con información negativa y muchas veces falsa. Y hay que discernir los mensajes que nos van llegando a través de los medios de comunicación, que muchas veces actúan de buena fe, pero que es muy difícil hoy en día determinar si la fuente es real o no es real. De cómo nos dejamos manipular por los medios de comunicación. Y eso no es lo importante, sino nosotros debemos es dejarnos manipular por el poder del Espíritu Santo. Dejarnos manipular por las Escrituras cuando leemos las Escrituras. Saber que tenemos un Salvador que nos va a rescatar, porque hoy en día, y quiero que aprendan este nuevo lenguaje que se ha posicionado a nivel mundial y que es en parte correcto, estamos esperando el gran rescate. Nosotros los cristianos estamos hablando del rapto, de la iglesia. Estamos hablando del arrebatamiento. Muchos dicen que no es rapto, que es arrebatamiento, pero la traducción del rapto viene del latín, de donde se escribió, se hizo la traducción a la Vulgata. De ahí viene la palabra rapto. Pero igual, hoy en día ya no hay una traducción específica, sino que el cristiano actual a la palabra rapto y a la palabra arrebatamiento, que está en nuestras Biblias traducida del griego, pues le han puesto este nuevo nombre, el gran rescate, y estamos esperando el rescate. Así que cuando muchos te están diciendo que huyas a los montes, cuando tú estás leyendo la información en las redes sociales, que hay muchos por ahí que se dicen creyentes, que se dicen cristianos, y te están diciendo que abandones las redes sociales, que huyas a las montañas, que te vayas de las grandes ciudades, no están pensando con la lógica, porque aunque vivamos tribulación, porque lo que vamos a vivir es tribulación, pero no la gran tribulación, son dos cosas muy distintas. Y aunque vivamos tribulación, como vivimos todos los días tribulación, siempre la humanidad ha vivido tribulación, porque la primera y segunda guerra y todo lo que estamos viviendo, eso era tribulación. Hoy en día, cuando te dicen que abandones las grandes ciudades, ¿a dónde vas a ir? Para todos aquellos que nos hemos acostumbrado por los tiempos, por las modas, por las tecnologías de hoy en día a usar teléfonos inteligentes, aunque tú te salgas de todas las redes sociales, tendrás que botar el teléfono también. Y por el teléfono te ubican, hoy en día te ubican por todos lados. ¿A dónde vas a escapar? ¿A dónde te vas a ir? Si te vas a la montaña para que no te encuentre, tendrás que irte sin teléfono. ¿Y con quién te vas a comunicar? ¿Y dónde vas a comprar alimento? ¿Y dónde vas a hacer tantas cosas? Hoy en día tus datos están en todos lados. Tus datos están en la banca. Tus datos están en los organismos del Estado. Tu banco está a nivel internacional. ¿Dónde vas a escapar? Por eso estamos esperando el gran rescate. Y debemos confiar en que nuestro refugio es el Eterno. Nuestro refugio es el Señor. El Señor nos dice que nada, nada nos pasará a los que realmente confiamos en el Señor. Por ahí te están diciendo que huyas de las grandes ciudades. ¿A dónde te vas a ir? No hay población, no hay caserío, no hay pueblo donde no llegue el satélite, donde no llegue el internet, donde no llegue los servicios de seguridad. Eso lo vemos a nivel mundial. No importa donde tú te escondas, te van a ubicar, te van a buscar. Y siempre hay personas que, como decimos en Venezuela vulgarmente o popularmente, soplones. Siempre hay alguien que se vende al mejor postor. Te van a ubicar. Entonces, el mensaje es que dejemos la paranoia, que dejemos el nerviosismo. Sabemos que las cosas, que el mundo está cambiando, que el mundo está evolucionando, que el mundo ya es una aldea, como le dicen hoy en día, es la gran aldea, es una gran aldea. El mundo es pequeño, el mundo no es Venezuela, el mundo es mundo y es pequeño. Nos enteramos de las noticias inmediatamente. Entonces, no se dejen llevar por lo que digan muchas personas. Hoy en día, por ejemplo, en una red social de video muy famosa, aparece una cristiana que dijo hace un tiempo atrás, como especie de herejía, que el Espíritu Santo le había confirmado que el planeta era plano. O sea, primero está metiendo al Espíritu de Dios y eso es una blasfema, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque empiezan a leer teorías conspirativas, empiezan a leer y no piden sabiduría al Eterno. Dicen que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No se está pidiendo sabiduría. Y debemos pedir sabiduría. Ya sabemos, por lo que dice la Escritura en Apocalipsis, en el pequeño Apocalipsis, en Daniel, en toda la Escritura, de lo que va a suceder. Pero tenemos que tener fe, hermano. Tenemos que tener fe de que todo esto termina y que estamos en las manos del Señor. El Señor no te suelta. Él dice que somos sus hijos amados y que Él no nos va a soltar de su mano, de que Él nos protege, de que Él nos cuida, de que Él es nuestro sustento, de que no nos preocupemos, porque Él dice, mira la flor. Tú que vives en una casa que me estás escuchando en este momento, seguramente tienes un jardincito y seguramente tienes sembrado ahí una planta de margarita, por ejemplo. Ve y ve la margarita. Qué hermosa es, ¿verdad? O tienes un sembrío de yuca, por decir, o tomate. Y si vives en un apartamento igual, debes tener una planta que a ti te gusta, que tú riegas, o debes tener una jaula con algún pajarito, algún canario, algún lorito. O vives en un departamento y se acercan las guacamayas, algo muy hermoso para Venezuela. Y entonces debemos dar gracias a Dios y alabar al Eterno por lo que nos está dando. Él nos protege y nos va a cuidar, así como cuida las guacamayas, nos va a cuidar a cada uno de nosotros. Ese es nuestro Padre. Así que en este 2021 debemos confiar. Deja que el mundo se caiga. Deja que el mundo cumpla su proceso apocalíptico. Que el Señor va a cumplir en nosotros su proceso de redención, su proceso de elevarnos, de llevarnos a su reino. Y bueno, nos vamos entonces a nuestra primera pausa musical y nos vamos con esta canción de José Luis Rodríguez, Agradecido. Estemos agradecidos de lo que el Señor nos está dando. Estemos agradecidos de lo que pasó en el 2020, de lo que está pasando en el 2021 y lo que pasará. Así que los dejo con esta pausa musical con José Luis Rodríguez, Agradecido. Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura. Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Soy eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida y todavía agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones de oraciones, esta voz hoy vuelve a cantar. Agradecido por mis amigos, agradecido por Jesucristo, agradecido vivir de nuevo, agradecido. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti en este enero fabuloso, en este enero 2021, donde alabamos y agradecemos al Padre por la oportunidad que nos da de continuar con este tu programa del Ministerio Por Amor a Ti, perteneciente a la iglesia CDA, una iglesia para amar, que pronto, gracias al Eterno, vamos a abrir nuestras puertas para poder recibirte y poder tocar más libremente todos estos temas y que tú puedas venir y aprender con nosotros y dar talleres y todo lo que hacemos, pero para tu conocimiento, para que tú crezcas en madurez y tengas criterio propio y no te dejes llevar por esta vorágine de información donde lo que te provocan es temor y miedo, si nosotros estamos refugiados en el corazón de Cristo, refugiados en la mente de Cristo, porque el Señor dice: donde estoy yo van a estar ustedes, y vendré y los recogeré, porque el Señor se fue para hacer morada. El Señor está preparando tu morada y está preparando mi morada. Él lo que está pidiendo es que lo esperemos y le obedezcamos. Y bueno, vamos a orar. Sé que hay muchas personas que en este momento están atribulados, están enfermos, están tal vez sin recursos económicos o con problemas familiares. Así que, Padre, clamamos por todas estas personas. Te pedimos que para cada una de ellas venga un año de bendición, un año de prosperidad, un año donde podamos contar en el 22 todas las bendiciones que tú nos has dado mes por mes para todos aquellos que creemos en ti, y también para los que no te conocen, que ellos se puedan acercar a ti y te puedan aceptar, aunque sabemos, Padre, que ya tú tienes el número de aquellos que van a creer en ti. Simplemente te pedimos que ven, Maranata. Padre, te esperamos por este rescate, Señor. No sabemos si será en este año, Señor, pero confiamos en que tú vas a venir por tu iglesia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y bueno, tenemos el tema bien interesante que quiero darles a ustedes en este comienzo de año. Sé que el año pasado hemos estado hablando del reseteo económico, que si nos da tiempo lo vamos a completar, porque tuvimos unos programas especiales, el de Navidad, que hemos repetido ahora en enero. Pero hay un mensaje de valentía, de valor, de esforzarnos en Cristo Jesús para todos nosotros que estamos viviendo en este mundo que parece una locura, donde los días se están acortando. Incluso salió una información en la prensa que los científicos ya certifican que este año 2021 va a pasar más rápido que el año 2020. ¡Wow! Vamos a decir que descubrió la pomada. No, que descubrió el agua tibia. No, porque eso ya está en las escrituras, hermano. Dicen que los tiempos pasarán rápido. Y bueno, tanto es así que ya estamos a 15 de enero y acabamos de celebrar Reyes, y estuvimos celebrando el 31 y estuvimos celebrando el 24. Y hace poquito estábamos en noviembre, y dentro de poco vamos a aprenderle el primer añito al coronavirus en marzo. Desde que se decretó la pandemia, esperemos que de aquí a allá ya tengamos más confianza con esto de la vacuna. Pero lo que les tengo es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en este 2021? Y quiero leerle este pasaje de Josué. Busquemos a Josué 3, versículo 9. Y es bien interesante leerse todo el capítulo, pero ¿qué nos dice Josué? Desde el versículo 9 nos dice: entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jereceos, a los amorreos, a los jebuseos, de delante de ustedes. Y esto es lo que les quiero decir a cada uno de los que me están oyendo, que no los conozco, pero ¿cuál es tu jereceo? ¿Cuál es tu amorreo? ¿Cuál es tu fereceo? ¿Cuál es tu hitita? ¿Cuál es tu heveo? ¿Cuál es tu problema? Nos dice claramente la palabra que el Señor irá delante de nosotros y expulsará de delante de tu vida cada uno de estos problemas. En este nuevo año que estamos comenzando y que ya poco a poco está pasando en esta primera quincena, damos gracias al Señor porque nos sostuvo el año pasado y nos está sosteniendo en este momento. Podemos entonces sentirnos como el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, cuando nosotros estábamos el 31 de diciembre del 2020. Estábamos a las 12 horas, 0 hora, estábamos cruzando el Jordán. Estábamos en ese momento cruzando el Jordán al año prometido, al año de la bendición. Aunque todo el mundo te diga lo contrario, aunque todo el mundo te diga que no puedes, sí puedes. Este es nuestro año, no porque te lo diga un profeta, porque hay muchos que se autoproclaman profetas, sino porque te lo dice la palabra de Dios. Te lo dice, este es tu año. Y todo depende de ti si tú te atreves a cruzar el Jordán. Si tú te atreves a cruzar el Jordán, vas a la tierra prometida. Y esa tierra es tuya porque dice la palabra que todo terreno, todo espacio que tu pie pise es tuyo, te pertenece. Ah, pero hay ciertas condiciones. ¿Saben? Como dicen la propaganda, ciertas condiciones aplican. Pues ciertas condiciones aplican. Pues tu padre, mi padre, nuestro hermano Jesús, no nos puede bendecir si nos portamos mal. No nos puede bendecir si andamos chismeando, si hablamos mal de la gente, si criticamos a la gente, si andamos en pecado. Muchos de nosotros, si usted, si yo, si cualquiera de nosotros estuvimos el año pasado con una patica quebrada, cojeando, es tiempo de decir 2021, ya no voy a cojear. Todo aquello que hice quedó atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas para el 2021. Entonces, debemos prepararnos. Debemos prepararnos, nos quedan, wow, bastante tiempo. Debemos prepararnos para este 2021 como el pueblo de Dios, como el pueblo santo, como el pueblo de Israel espiritual, porque somos el Efraín espiritual. Para aquellos que conocemos un poco de las raíces hebreas, sabemos que somos Efraín, que somos el Efraín espiritual, porque 10 tribus desaparecieron. No se saben dónde están. Y se supone que están entre nosotros, sin importar si tienes ADN judío o no tienes ADN judío. Somos el pueblo del Señor porque Él nos rescató espiritualmente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para ver las maravillas de Dios en nosotros y avanzar en la conquista de los perdidos. ¿Quién está perdido en tu familia? ¿Quiénes son aquellos que tú les predicas y siguen en su afán, porque son orgullosos, porque no quieren dejar sus costumbres, sus tradiciones, porque creen que yendo a la iglesia los domingos son salvos? No, hermano, estás equivocado. No es, tú no eres salvo porque vayas a la iglesia todos los domingos. Tú no eres salvo porque tomes la comunión. Tú eres salvo porque Jesús derramó su sangre. Así que debemos levantarnos y avanzar en la meta que nos depara este 2021. ¿Cuáles son los puntos que debemos seguir para avanzar? Bueno, en primer lugar, seguir igual que el 2020 no debe ser una opción para ti ni para mí. O sea, no debe ser una opción para los cristianos. Sobre todo cuando se trata de nuestra vida espiritual, debemos levantarnos. Eso significa avanzar, avanzar para acercarnos a Dios. Como segundo punto, tenemos la obediencia. Es muy importante obedecer, es muy importante obedecer al Eterno. ¿Por qué? Porque es lo que le estoy diciendo desde un principio. Él no te puede bendecir. Es como cuando todos los que hemos tenido padres, los que todavía tenemos algunos de nuestros padres vivos, dándole gracias a Dios. Cuando mamá o papá te decía algo, era por tu propio bien. ¿Y qué pasaba cuando tú no le obedecías? Te pasaba algo malo. Y después ibas corriendo donde mamá y papá a pedirle ayuda. Eso era así, ¿cierto? Y entonces llegaba la mamá con ese amor y llegaba el papá un poco más serio, ¿no? Yo te lo dije. Eso es así, ¿no? Siempre uno dice, yo te lo dije, yo te lo advertí. Y cuando vamos creciendo, decimos, wow, mi mamá y mi papá tenían razón. Siempre me lo dijeron, pero nosotros estamos en la edad del burro. Entonces, ¿qué es la adolescencia? ¿Qué sucede? Que nosotros como cristianos ya no debemos ser carnales, porque a veces nos sale la carnalidad, nos sale el ser terco, el creer que sabemos más que nuestro Señor. A veces hasta nos atrevemos a decir, no, Señor, tú no sabes, yo sé, hasta que te pasa la situación. Entonces debemos ser obedientes. Y para ser obediente, eso requiere una acción, ¿cierto? O sea, no podemos decir que vamos a obedecerlo y no ejecutar ningún movimiento. Debemos obedecer actuando a como de lugar, de acuerdo a lo que le hemos pedido al Señor. Debemos hacer un movimiento para agradar al Señor, o sea, dejar de hacer aquello que estábamos haciendo mal. Eso podemos verlo y apoyarnos en Mateo 21:31. Ahora, ¿qué debemos hacer para lograr estos objetivos? Debemos refugiarnos en el arca. Pero cuando tú lees todo el capítulo 3 de Josué, vemos el arca de la alianza. Vemos el arca de la alianza. Entonces le decían al pueblo de Israel: sigue el arca de la alianza. Pero en este caso, nosotros estamos siguiendo ¿a quién? A Jesús. Porque el arca de la alianza era un prototipo de Jesús y de Dios, de la Trinidad. Porque es donde radica el poder. Y nosotros ahorita tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Porque si tú de pronto no puedes cumplir con el punto 2, que es la obediencia, entonces decimos: Padre, ayúdame. Padre, yo no puedo. Padre, no tengo la fuerza. Entonces clamamos. El arca representa la presencia de Dios con su pueblo, el Espíritu de Dios. Desde allí Dios te hablará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús con nosotros, porque el mismo Jesús dijo: y le dejaré el paracleto, otro igual, el consolador, que nos va a guiar en el camino. Y vamos a través de él a seguir el camino que nos indica el Señor. Ustedes nunca han sentido de pronto que ustedes quieren hacer algo y ustedes sienten una voz interna, o usted se da cuenta que algo le advierte que no es por ahí, y cuando desobedecemos nos va mal. También otro de los puntos es que no podemos querer triunfar por nuestros propios esfuerzos, porque a veces creemos: no, si yo puedo dejar el vicio, si yo puedo dejar esto, yo puedo dejar lo otro. Y nos estamos engañando, no es verdad. No es verdad, no es con nuestra fuerza. No podemos con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos trazado planes? Hemos trazado metas, hemos trazado tenido proyectos y hemos fracasado. Hemos fracasado, literalmente, hemos rodado. ¿Por qué? Porque hemos confiado en nuestros propios planes. Hemos confiado en nuestras propias fuerzas. Entonces, no podemos querer triunfar con nuestros propios planes, por muy pensados y razonados que estén. La iglesia que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene que seguir el plan y el camino que Él muestre con la dirección de su Espíritu. Eso era lo que hizo el pueblo de Israel al seguir el arca, que le dijo Josué: sigan el arca. Entonces debemos seguir la dirección del Espíritu en Juan 16:13-15. Les estoy dando tics para poder cruzar este nuevo río Jordán 2021. Otro de los puntos que debemos tener claro, anote ahí, es santificarnos. Como ya les dije en un principio, santificarnos para que el Padre nos bendiga y nos pueda ayudar para toda buena obra. Dios no usa cualquier instrumento para hacer su obra, esto está claro. Pero para nosotros ver sus maravillas, tenemos que vivir en santidad. De lo contrario, no podemos acercarnos a Él. ni ver sus maravillas. Y eso está claro. O sea, no podemos, siendo nosotros impuros, no podemos realmente acercarnos al Eterno cuando estamos. ¿Cuántos de nosotros cuando pecamos no nos sentimos mal cuando el Espíritu Santo realmente nos redarguye? Nos sentimos mal, ¿cierto? Tú te sientes mal, yo me siento mal, y de pronto no podemos ya orar, porque son trampas del enemigo, son trampas de Satanás, son trampas que nos pone, y te recuerda en tu mente. Entonces nos paraliza. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquí, hemos hecho allá, pero ya el Señor nos indica que con la ayuda de su Espíritu Santo podemos vencer las obras del maligno. Eso es importante. Podemos vencer las obras del maligno. Eso es importante para ti y para mí. Ahora, podemos ver sus maravillas cuando somos sus instrumentos. Fíjense algo, cuando el pueblo de Israel, todo el capítulo de Josué, en el capítulo 3, cuando el pueblo de Israel era llamado a santificarse, lo hacía por varias vías. Primero, poniendo fuera los objetivos idolátricos que ofrecían a Dios. Segundo, se limpiaban físicamente sus cuerpos y vestidos. ¿Qué tenemos que dejar los instrumentos del mundo, dejar el paganismo, dejar las adoraciones a ciertos ídolos que tenemos en nuestro corazón? Pero también debemos limpiarnos físicamente. ¿Quién nos limpia? La sangre de Cristo. Ellos hacían ante los judíos el ritual de santificarse sumergiéndose en las aguas. Pero nosotros nos sumergimos en la fe y en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, limpiando físicamente sus cuerpos y vestidos. Ahora, también ellos se volvían a obedecer la ley de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Obedecemos lo que la palabra dice, obedecemos lo que Jesús dice, obedecemos los 10 mandamientos. Ahora, tenemos un sentido espiritual, debemos hacer lo mismo y poner fuera de nosotros lo que no le agrada a Dios. Debemos limpiar nuestro corazón con la gracia. Esto es muy importante, con la gracia, porque tú no eres salvo simplemente por obedecer obras, sino por la gracia, por amor, por fe en Jesucristo. Y por la fe en Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo, entonces podemos cumplir la ley de Cristo. Eso es importante. ¿Qué tenemos entonces como concluyendo? Que este 2021 podemos seguir igual. No podemos seguir igual, sino debemos levantarnos y avanzar. Tenemos que seguir el camino de la voluntad de nuestro Dios y tenemos que santificarnos, santificar nuestra vida para ver las maravillas que el mismo Dios quiere para nosotros. Ahora, estos 15 días que nos resta para febrero y todo el año 2021 es nuestro Jordán. Y el año puede ser el tiempo de nuestra conquista de tantas vidas de nuestro alrededor, de nuestros familiares, de verlos convertidos y de nosotros mismos. El Señor va a actuar en tu vida. Y para irnos despidiendo, yo quiero realmente, y esto es algo que voy a hacer todos los viernes para ti, y tienes que apropiártelo con fe. Porque como sacerdote del Señor que soy, porque soy ungido pastor, quiero darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús de Yeshua. Amén. Y con esto vamos llegando al final. Hasta el próximo programa. Estamos con ustedes todos los viernes. Saben que me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar, y con mucho gusto esperemos que abramos la iglesia y podemos atenderles a todos ustedes. En el amor del Eterno, en el amor de Dios, los amo. Estuvimos con ustedes en la dirección general,